comienzo intenso de este programa El Desenterrador. Básicamente estamos en el final de la vigésima temporada del programa y bueno, llevaba ya tiempo queriendo hacer un programa en la radio, ir a la radio a grabarlo, porque últimamente había grabado muchos en casa y bueno, es una pérdida el haber perdido esa costumbre que he tenido siempre de venir a la radio, grabar el proceso, los errores, los arreglos, cosas que yo creo que no se pueden reproducir cuando grabas los audios de las voces en casa y las puedes corregir y metes las canciones tal y como son en el programa, en la Audacity. Se pierde algo. Y yo creo que mejor motivo, una vez dicho esto, para venir es recordar a un grupo de amigos. Nos llamamos Drink Team. Y bueno, parte de él se mantiene en otro grupo a su vez en WhatsApp llamado This is Music, en el que solo hablamos de música. Y la verdad es que, en mi opinión, es un placer estar en un grupo en el que solo se habla de música. O solo se habla de un tema, en vez de memes, idioteces, gifs y comentarios y links a noticias que no tienen nada que ver con lo que el grupo en origen, la razón por la que fue creado. Y bueno, en ese sentido yo creo que este al principio tuvo sus momentos, sus devaneos, pero se mantiene. Es verdad que el porcentaje de música que yo aporto, teniendo en cuenta lo que me gusta a mí aportar, es muy, muy bajo, porque hay un componente claro de lo que se llama mal llamado indie y de lo que más se llama música urbana, que bueno, en algunos casos me puede gustar, en otros no tanto. Y bueno, es verdad que yo soy más un observador, aunque de vez en cuando capto ideas y cosas, pero al fin y al cabo todos los allí presentes son gente con una afición muy, muy profunda a la música, y que la música para ellos es un elemento esencial en el devenir de su existencia. Y bueno, por eso mismo, a Jorge, que es una persona con la que tengo un cariño especial, porque, no sé, he compartido momentos de mi vida emocionales, musicales, muy importantes. Él no recuerda tanto, según me comenta, como yo lo recuerdo, pero es que para mí, en mi cerebro, seguramente distorsionados y seguramente no se acerquen a la realidad como yo los recuerdo, hay cosas, son cosas, estos recuerdos, que pertenecen a esa y lo que creé en su momento de memorias musicales, y que lo dejé un poco colgando, en el que recordaba cómo empecé a escuchar música en mi preadolescencia, en mi adolescencia, y cómo se fue evolucionando a mi madurez, cómo entré en la radio. Y bueno, esta gente yo los conozco desde hace muchos años, pero para mí el devenir de mis gustos musicales y los festivales, los conciertos a los que fui entre el 98 y el 2006 pertenecen a mi relación con ellos, que no ha roto ni mucho menos, pero de alguna manera en esos años fue muy importante. Y ha sonado una canción que yo le puse a Jorge en su momento, yo creo las pocas que le gustan, de Sisters of Mercy, que se llama We Are the Same Suzanne. Suena muchas veces en el programa, y es cierto que no está grabada en estudio, está grabada este directo que hay en YouTube, que si es un directo no ha sonado así de bien en su vida. Me gustaría saber dónde fue. En cualquier caso, vamos a seguir con canciones, la mayoría de emulación, sobre todo de Jorge y mía, pero es verdad que se pueden aplicar muchos de los otros miembros del grupo. Y la siguiente es una canción de un disco no muy apreciado, sonó muchas veces en el programa, no muy apreciado, de Morrissey, que se llama Southpaw, que es progresiva, que es larga, pero que tiene unas letras, una nostalgia, un rollo crepuscular, una melancolía que yo creo que muy pocas veces ha conseguido recrear después de los Smiths. Así que aquí va Southpaw, que en inglés sería garra del sur, y es una manera derogativa de hablar de la gente zurda, como Jorge y yo somos. again, and you ran back to more. así de imprevisible es este tema de Morrissey, tan largo, tan progresivo, muy poco habitual en su rollo más bien de joyitas pop de 3 minutos. Y bueno, ahora vamos a una banda llamada Life Without Buildings. Esta canción también ha sonado muchas veces en El Desenterrador, pero es lo de menos. Son de Glasgow, siempre creo que son norteamericanos, no sé por qué. Y bueno, Sue Tompkins es la, a ver, es un grupo de post-punk con un poquitín de post-rock, muy dinámico, con súper bien tocado. Solo sacaron un disco, pero es la vocalista Sue Tompkins la que hace que sea una cosa completamente única, marciana y del momento en concreto, porque canta joder, no sé cómo decir, hablar cantado es una manera de decirlo. Improvisa, es un poco como el rap improvisado, pero más en el rollo de ir metiendo palabras y frases que suenan bien en un momento de la canción, pero que no necesariamente tienen sentido con el resto de las frases. A veces salen conjunciones y fraseos increíbles, y a veces son cosas sin sentido, pero a mí me parece muy chulo. Y muy pocos grupos, por no decir casi ninguno, bueno, a su manera Mark Smith, a su manera Sleaford Mods, lo han conseguido, pero lo de esta mujer es espectacular. Y bueno, esta canción que cierra el disco y el directo que luego sacaron es absolutamente maravillosa, es preciosa. New Town. You were like a snow, I never but oh, like a snow. De este Newtown de Live Without Buildings en directo, que coincide en sonar muy parecida al directo este que digo que sacaron una vez y suelto, llamado Live at the Annandale Hotel en Sydney, Australia. Pues bueno, es una versión de esta canción con un minuto y medio más, en el que una fricada distorsión de guitarras increíble, preciosa, francamente preciosa. Y bueno, precioso es el debut de Interpol, la banda neoyorquina de post-punk, que para mí comenzó, dio el pistoletazo de salida a la segunda ola de post-punk, sacando el debut Turn on the Bright Lights en el 2001. Y pone 2002, pero yo creo que es 2001. Es un discazo, es redondo, es tan redondo que lo han intentado replicar desde que empezaron hasta la actualidad, y salvo el disco siguiente, que todavía conservaba la frescura. Hay canciones buenas en todos sus subsiguientes discos, pero hay una sensación de que es que no puedes hacer un disco tan redondo y luego pretender, o cambias radicalmente de estilo y te vas hacia otros. A mí me parece que es espectacular. Y esta canción, que es como la más, vamos a decir, atmosférica de todas las del disco, una de las más, igual con la Stella Was a Diver, se llama Untitled. Y bueno, creo que he contado esta historia muchas veces, pero no me importa volver a contarla. La banda la descubrí yo en el grupo este de amigos que os he mencionado, que es muy importante para mi evolución musical, porque es cuando abracé el pop de una manera clara y es indiscutible. El pop en todas sus vertientes, el post-punk, el pop clásico inglés, el pop británico, el folk. La música, vamos a decir, más asequible al oído humano. Pues bueno, yo estaba, había descubierto la página AllMusic, que no iba demasiado tiempo funcionando. Internet todavía era un tema, por lo menos al menos en el estado en el que era todo, estaba todo por descubrir. Y bueno, esta página AllMusic vio un hueco enorme, que es la revista de música digital. Y empezó siendo, o sea, empezó siendo digital desde el minuto uno. Y para mí, sus primeras incursiones, identificando, distinguiendo, haciendo el árbol genealógico de la música moderna, poniéndote pues a Chameleons. Bueno, esto fue al revés, Interpol, y ponía grupos que les han influenciado, Chameleons, así descubría Chameleons, por ejemplo, grupos a los que han influenciado, o sea, ese árbol que crearon, que ahora ya se ha difuminado un poco porque se ha convertido en una página más mainstream, pero al principio está claro que está hecho por gente de verdad que sí quería ganar dinero y vivir de ello, pero que le gustaba mucho lo que estaba haciendo. Y los grupos que he descubierto gracias a esa página son innumerables y son muy importantes a día de hoy. Uno de ellos es Interpol. Se lo mostré a este grupo de amigos, al principio dudas, luego me acuerdo perfectamente, o por lo menos en mi memoria está, aquella fiesta en casa de Arich en la que puse el disco con una, de cas- en una cassette. Es que es muy importante. Y la gente dijo, ¿qué es esto? Miraron todos y al de poco vinieron a tocar a las salas que era Bilbao por 10 euros, ellos solos. Vamos, así no los vas a ver en tu vida. Y para mí es muy importante, porque es que en ese disco, en ese concierto, tocaron el disco entero. Y es así bonito. Interpol Untitled. Thank you. Qué canción más bonita, la verdad. Y bueno, ahora vamos a pasar, ahora nos vamos al Reino Unido. Y este grupo, yo no sé muy bien cuándo lo descubrí o quién me lo descubrió. Y no tengo nada claro. Lo que sé es que en un momento dado, en mis comienzos o en mis continuaciones como reportero musical, había un festival que se llama San Miguel, no sé qué, Winter San Miguel, que patrocinaba la famosa marca, y que durante 2 o 3 años trajeron unos grupos buenísimos. Y uno de los que vinieron fueron Low y Tindersticks, en el mismo bolo, que es un bolazo que te... Iba a ir yo, iba acreditado, pero la mala suerte me obligó a no poder ir y le di la acreditación a Jorge, que fue a verles. Y bueno, me imagino que la inclusión de esta canción tiene que ver con eso, porque no hay más de una canción de Tindersticks en esta lista. Marvels. qué temazo ese Marvels, qué tensión, qué inglesidad, inglesismo, anglicismo del bueno. Como bueno es este tema de otro grupo inglés, Adorable, que existió en un periodo muy concreto del tiempo, el momento álgido del shoegazing, y que resumió la perfecta mezcla de distorsión, ruido y pop en esta canción que ha sonado incontables veces en el programa, pero nunca son suficientes. Sunshine Smile. Bueno, pop inglés pasado a la modernidad, como lo es también Catherine Wheel, que tomaron la ruta más, ¿cómo podríamos decir? Más rockera, más ruidosa, pero ruidosa no, o sea, había una melodía dentro de las canciones, había una profundidad, pero tenían una actitud, no sé, distinta. Quizás no fueron lo populares que habrían merecido, pero sacaron dos discos como Ferment y Crank. ¿No, Crank se llama? Ya no me acuerdo. En el que está esta canción, en cualquier caso. Es una absoluta maravilla. Una orgía de guitarras. Como le gustan al desenterrador. Loveless, el principio y el final, en cierto modo, del shoegazing, una manera completamente distinta de percibir lo que es el rock. Mil capas de guitarras, una encima de otras, una atmósfera que te casi te sofocaba en la intensidad, pero también en la belleza, como demuestra este Sometimes. Thank you. Y bueno, ahora viene una banda que jamás creí que me iba a acabar gustando, porque no les cogí al punto. Ese rollo glam y afectado de Suede nunca me entró bien en su momento, nunca fueron mis favoritos, pero ironías del destino, y les vi en directo en el año 96 además. Pero fue, a ver, son muy fans de los Smiths, de Morrissey, de Bowie. Había algo ahí que yo me estaba perdiendo. Se separaron, les vi en solitario, le vi a, ¿no?, con guitarra, no me acuerdo cómo se llama, que no está en la banda, y a Brett Anderson con Tears. Me gustó el concierto, empecé un poco a reconciliarme, y fue verles en el maldito BBK Live, invitado por supuesto, eso no se paga, y volarme la cabeza, qué concierto más guapo. No conocía más la mitad de las canciones, con lo que tenía ese punto de, para mí, como si fuera algo nuevo. Y bueno, este trash es único e inmortal. Suede. Yeah. gracia que, bueno, en la, como diría, en la etiqueta de la canción aparece que Suede hacen Celtic Rock y que este disco se llama Untitled, pero bueno, es que no es así. Y bueno, esta canción fue la entrada de Mark Lanegan en el universo de Dream Team / This Is Music. Le fuimos a ver en la gira del 2001 a la sala, lo que se llama Jimmy Jazz, que antes se llamaba Skena. Como ya sabes, nos dejó hace un par de años. Bueno, hace 3 años, una pérdida increíble. Pero en sus 59 años de atribulada vida le dio para hacer muchos, muchos temazos. Su carrera, para mí, lo mejor que ha hecho está en los 90, tanto en los Screaming Trees como en solitario, pero es verdad que después sacó cosas interesantes, como este dueto con la increíble P. Harvey llamado Hit the City. Seguimos con esta lista, estas memorias musicales del periodo más o menos 98-2008, en el que se creó este grupo de amigos llamado Dream Team. Se mezcló este, bueno, no el final, o sea, sigo siendo amigo de ellos y sigo estando mucho con ellos. Bueno, no tanto como me gustaría, pero es verdad que durante estos años no había fallo, íbamos a festivales juntos, conciertos juntos, uno visitaba al otro a Madrid, el otro venía de Madrid a Bilbao, yo qué sé. Y bueno, mucha música muy interesante fue compartida durante esos años, como el siguiente tema, que bueno, yo creo que representa a la perfección muchos. Además, también yo creo que vimos también en la misma sala a esta banda en un conciertazo absolutamente increíble. Se llama Spiritualized y la canción que vais a escuchar se llama Come Together, de su gran disco Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. come together, the ladies and gentlemen, we are floating space, the spiritualized. Vaya bolazo, como digo, al que atendimos unos cuantos del Dream Team barra This is Music. A partir de ahora va This is Music. Y bueno, banda que descubrí gracias a Interpol y a la vez lo puse en el ruedo. Un poco después, banda a la que he visto en directo 3 veces este año en la gira que han dado. Y para mí me parece la perfección de la mezcla entre pop y post-punk. Chameleons, Perfume Garden. Podría ser Crystal, podría ser Blue Monday, y es True Faith. New Order siempre fue la banda sonora de los bailoteos y el copazo en nuestros años más, vamos a decir, insustanciales. temazo, qué temazo, qué temazo. Y ya digo yo que esta música, cuando sonaba, cuando yo la escuchaba, cuando yo era niño y adolescente, en los 80 no la entendía, no conectaba con ella para nada. Necesité 20 años para entender de qué iba la historia, de dónde venía New Order, su pasado como Joy Division, la inclusión de los synths, muchas cosas. Y una vez que entiendes todo, mucha música se hace. Hay a veces que el mérito verdadero de la música hay que reconocer es cuando conecta contigo independientemente del contexto. Simplemente la oyes y flipas. Pero hay música que necesita madurar, macerar más bien. Y bueno, otra banda que necesito macerar, porque yo la escuché desde que soy niño, es Echo the Bunnymen, que es una de mis bandas favoritas a día de hoy. Y esta canción, que no conozco muy bien, del disco Evergreen, Nothing Lasts Forever, Echo the Bunnymen. I want it now, I want it now. Not the promises of what tomorrow brings. I need to live in dreams today. I'm tired of the song that sorrow sings. And I want more than I can get. Just trying to forget. I'd walk to you through rings of fire and never let you know. Under skin is where I hide love that always gets me on my knees. And I want more than I can give. Just trying to forget. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Now, I want it now. Don't tell me that my ship is coming in. Nothing comes to those who wait. Time's running out the door you're running in. So I want more than I can get. Just trying to forget. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Shadows and the pain coming to you. All the shadows and the pain are coming to you. All the shadows and the pain are coming to you. All the shadows and the pain are coming to you. All the shadows and the pain. Una canción, la verdad, muy bonita, muy de la época más posterior, menos post-punkera, más orquestal, pero vamos, siguen siendo un nivel absolutamente inigualable. Y ahora vamos a poner la pil sesión de un tema que es esencial para para el This Is Music. Y bueno, es esencial, pero realmente, de la misma manera que habría puesto Blue Monday de New Order, habría puesto Love Will Tear Us Apart de Joy Division, que eran el par de temas que nos ponían siempre cuando ya íbamos a las madrugadas de fiesta. No me acuerdo el nombre del bar ya, fíjate. Pero esta es la verdadera canción, este es el temazo. Transmission, New Order, perdón, Joy Division, La Pill Session. Es increíble cómo colapsan las canciones de Joy Division en sí mismas. Y es increíble, hasta ahora no me había fijado en lo brutales que son las dos guitarras, o lo que suenan como guitarras, que tiene esta canción, al menos en esta sesión en directo de John Peel. Qué bandaza, madre mía. Y oís de fondo otra vez a Echo and the Bunnymen. Esta canción es muy reciente y esta la incluyo porque en este chat se hizo el aniversario de esta canción, la volví a incluir, y es una canción que he descubierto en los últimos años, de una banda que empecé a disfrutar más o menos cuando me junté con esta gente, con estos sinvergüenzas. Y me parece probablemente la mejor canción de Ecuador Anime, The Cutter. Qué pasada, qué intensidad. Y bueno, intensa, pero de una manera oscura y canalla. Es este temazo absoluto que es Reverence de Yes and Mary Chain, los que empezaron esto de meter ruido en el pop. Jesus Christ. Y bueno, una de las tantas memorias que tengo de mis hazañas nocturnas con esta gente es ir a la Fever en coche, en mi coche que solíamos ir, oyendo el disco del que, cuya canción, de una canción vamos a oír ahora, pero aunque es una Pill Session, pertenece al Nowhere de la banda Rair. Era un grupo que todavía no había entrado en el inconsciente colectivo, yo ya lo tenía bastante trabajado, pero me todavía andaba entendiéndolo, y pusimos el CD, que me lo acabé de comprar en el coche, y nos voló a todos la cabeza, lo escuchamos entero. Y luego pues fiestón increíble en la Fever, y después cada uno iba por su lado, el coche se quedaba ahí, al día siguiente había mercado, y milagro era que no estuviera rodeado de puestos imposible de mover. Pero bueno, estas son otras historias. Esta canción llamada Dreams Burn Down es la cosa más bonita que ha hecho el ser humano, o entre las cinco más bonitas en la música moderna. We'll be right back. No sé por qué Dave dice que las sesiones de Peel, tío, no suenan bien. A mí es que me acaba de volar la cabeza. Es verdad que es un poco más lenta que la original, pero que bien suenan todos los instrumentos. Es que es la combinación perfecta entre estudio y directo. Siempre lo pensaré. Y bueno, nos estamos acercando ya al final del programa y tengo que recordar dónde fue, pero me acuerdo perfectamente estar con varios coches aparcados bebiendo litros y sonar este disco. El Polydistortion de Gus Gus, de la banda islandesa que me sigue gustando a día de hoy, pero que aquí se cascó una obra maestra, Belief. Por cierto, recomendable la versión en directo extraña que hay en YouTube. Jesus, but he comforts me. We walk side. introducir brevemente la duración de esta canción increíble, este Believe de Gus Gus, para cerrar con dos temazos este volumen que sería el sexto de las memorias musicales y el primero del subapartado de This Is Music, y con dos canciones increíbles, dos grupos que hemos visto en directo, Death in Vegas en dos ocasiones, una increíble otra vez en la Jimmy Jazz, vaya bolazo que hicieron, y cuando sacaron este disco en el que colaboraba Liam Gallagher de Oasis, en dos temazos, yo creo dos temazos que mucho mejor de lo que Oasis estaba haciendo en ese momento. Uno de ellos es Scorpio Rising, y luego pues antes de eso Ian Brown en su primer disco después de disolverse por primera vez los Stone Roses, este temazo que es Fear. A este le vimos en directo, yo creo que está un poco pasadete el hombre, la verdad, no iba mucho tiempo separado, o sea, yo creo que era su tercer disco así, fue un concierto un poco flojo, pero bueno, esta canción es absolutamente inmortal, así que me despido con Fear de Ian Brown y Scorpio Rising de Death in Vegas. Viva This Is Music. You got the feeling. You got the feeling. You got the feeling. Nails.